Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel bombardea nuevamente el Hospital Nasser de Gaza y mata al periodista Hassan Islayeh. Nota de Democracy Now. Israel continúa con sus ataques contra la Franja de Gaza, que han dejado al menos 46 palestinos muertos y 73 heridos en las últimas 24 horas. Entre los muertos hay al menos dos personas que perdieron la vida cuando Israel bombardeó el hospital Nasser en Jan Yunis. El ataque mató al reportero gráfico Hassan Islayeh, que estaba recibiendo tratamiento por las heridas que sufrió en otro bombardeo israelí ocurrido el mes pasado. Con la muerte de Islayeh, ya son al menos 215 los trabajadores de los medios que han muerto en Gaza a manos de Israel desde octubre de 2023. Y esta no es la primera vez que Israel bombardea el Hospital Nasser. Las Fuerzas Armadas israelíes ya habían atacado anteriormente el edificio de urgencias de este centro médico y bombardeado tiendas de campaña para personas desplazadas ubicadas en las afueras del hospital. También mantuvieron sitiado el complejo durante más de una semana y detuvieron a decenas de pacientes y trabajadores médicos. Desde octubre de 2023, Israel ha bombardeado e incendiado al menos 35 hospitales en diversas partes de la Franja de Gaza, acciones que representan un crimen de guerra según la Convención de Ginebra de 1949. Nota de Democracy Now! El secretario general de la ONU afirma estar, cito, alarmado por los informes de una posible hambruna catastrófica en Gaza. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin del bloqueo al ingreso de toda ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que Israel ha impuesto desde el 2 de marzo. El llamamiento de Guterres se produce después de que un importante organismo internacional de monitoreo del hambre advirtiera que toda la población de Gaza corre el riesgo de padecer condiciones de hambrunas. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, y esto fue lo que dijo Dujarric, y cito: más de 70 días después de la prohibición total impuesta por las autoridades israelíes al ingreso de cualquier tipo de suministro en Gaza, las reservas se han agotado. Las panaderías han dejado de funcionar. Los comedores comunitarios están cerrando a diario y la gente está en condiciones de hambre extrema. Esto no es un desastre natural, sino una catástrofe provocada por el ser humano que el mundo no debe permitir. Nota de Democracy Now! Y Hamás libera al soldado israelí estadounidense Edan Alexander, tras mantener conversaciones con funcionarios del gobierno de Trump. Nota de Democracy Now! Hamás ha liberado al joven israelí estadounidense Edan Alexander, de 21 años, más de 580 días después de que el soldado israelí fuera tomado prisionero durante el ataque perpetrado por la organización el 7 de octubre de 2023. Alexander se reunió el lunes con su familia en Israel después de que el gobierno de Trump consiguiera su liberación en conversaciones directas con Hamas. El acuerdo fue negociado por el enviado de Trump, Steve Witkoff, sin la intervención de negociadores israelíes, que se ha negado a entablar un diálogo directo con Hamas sobre los 21 rehenes restantes que se estima siguen con vida en Gaza. Un funcionario de Hamas calificó la liberación de Alexander como un gesto de buena voluntad destinado a lograr un nuevo alto al fuego con Israel antes del viaje de Trump a Medio Oriente. Nota de Democracy Now. Y el príncipe heredero de Arabia Saudí recibe a Trump y a ejecutivos multimillonarios en Riad en el inicio de la gira del mandatario de Estados Unidos por Medio Oriente. Nota de Democracy Now. El presidente Trump fue recibido por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, al aterrizar el martes en la ciudad de Riad, la primera escala de una gira por varios países del Golfo Pérsico, que también lo llevará a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos. Se anticipa que Trump mantendrá conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, los precios del petróleo y la situación de Gaza. También se espera que el mandatario se centre en asegurar importantes inversiones con los tres países, que según Trump podrían alcanzar el billón de dólares. Esto incluiría un acuerdo de armas con Arabia Saudí valuado en más de 100 mil millones de dólares. Decenas de líderes empresariales se encuentran en Riad para la visita de Trump. Entre ellos se encuentran los directores ejecutivos de grandes empresas como los multimillonarios Elon Musk de Tesla, X y SpaceX, Sam Altman de OpenAI, de Larry Fink de BlackRock y de Alex Karp de Palantir. Y en vísperas del primer viaje importante de Trump al extranjero, más de 800 trabajadores sanitarios de Estados Unidos le pidieron al mandatario estadounidense que presione para que se alcance un nuevo alto al fuego en Gaza y se permita de inmediato el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Los trabajadores médicos destacaron los crecientes riesgos que la situación en Gaza representa para los menores, las mujeres embarazadas, las personas enfermas y las personas de edad avanzada, quienes, según afirman, están, cito, avanzando de forma agonizante y cruel hacia la muerte. Nota de Democracy Now. La vida sufrió. va a disfrutar. Así los niños, los pobres, los ricos, así los grandes y los pequeñitos, en este año de melancolía, brinda la tierra la que nos cobija. Colombia se une a la iniciativa de la Franja y la Ruta, un megaproyecto chino para el desarrollo de infraestructura. Nota de Democracy Now. El presidente Trump dijo el lunes que probablemente hablará en los próximos días con el líder chino Xi Jinping. Esto ocurre después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo para reducir temporalmente del 145% al 30% los aranceles impuestos por Trump a los productos provenientes de China. El anuncio provocó el lunes un repunte en los mercados bursátiles y encabezado por las acciones de gigantes tecnológicos como Amazon, Tesla y Apple. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el lunes que el país se sumará a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un amplio proyecto impulsado por China para promover el desarrollo de infraestructura en todo el mundo. Petro habló desde la Gran Muralla China antes de una cumbre de líderes de América Latina y el Caribe que se está celebrando en Pekín. Este martes por la mañana, en el discurso inaugural de la cumbre, el presidente Xi prometió líneas de crédito por valor de 66 mil millones de yuanes, lo que equivale a más de 9 mil millones de dólares estadounidenses. Esto fue lo que dijo el presidente Xi Jinping. Cito: "No hay ganadores en las guerras arancelarias y las guerras comerciales tampoco. La intimidación y la tiranía solo nos aíslan. China y los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global. La independencia y la autosuficiencia son nuestras gloriosas tradiciones. El desarrollo y la revitalización son nuestros derechos naturales". Nota de Democracy Now. Legisladores de Estados Unidos exigen frenar el tráfico de armas hacia México. Nota de La Jornada. Un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta a los titulares del Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado, instando a tomar medidas contundentes para detener el flujo de armas fabricadas en Estados Unidos hacia México. Esta solicitud se produce tras la reciente designación de 8 carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, FTO, por sus siglas en inglés, por parte de la administración del presidente Trump. Los legisladores destacan que la mayoría de las armas utilizadas por estos grupos criminales son de origen estadounidense, con un estimado de entre 200.000 y 500.000 armas que cruzan ilegalmente la frontera sur cada año. Según el documento, 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México se rastrean hasta Estados Unidos. Dicen, y cito: "Es un hecho bien establecido que la abrumadora mayoría de las armas utilizadas por los carteles latinoamericanos son fabricadas en Estados Unidos,

ellos son la casa que mi pueblo habita. Que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte. Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte. Soy la buscadora del bravo hasta el suyate. Soy el campesino y a Samir no olvido. Soy la ejidataria, la protectora agraria. Soy derecho y vida, soy causa y soy valor. Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción. Soy derecho y vida, yo soy también la voz. El gobierno de Trump anunció que pondrá fin al estatus de protección de miles de afganos que viven en Estados Unidos y que enfrentan represalias por ayudar a las fuerzas de ocupación estadounidense. Nota de Democracy Now! El Departamento de Seguridad Nacional anunció que en solo 2 meses cancelará el estatus de protección temporal de miles de ciudadanos afganos que viven en Estados Unidos. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que hay, cito, dijo, una mejora de la situación de seguridad en Afganistán. Sin embargo, organizaciones activistas rechazaron la sugerencia de que sea seguro para los afganos regresar a su país, muchos de los cuales recibieron el estatus de protección temporal por haber ayudado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la ocupación estadounidense de Afganistán. Nota de Democracy Now! La Iglesia Episcopal pone fin a su asociación con el gobierno de Estados Unidos y se niega a colaborar en el reasentamiento de sudafricanos blancos en el país. Nota de Democracy Now! La Iglesia Episcopal está poniendo fin a un vínculo de larga duración con el gobierno federal estadounidense y se ha negado a colaborar en el reasentamiento de los sudafricanos blancos a quienes se les ha otorgado el estatus de refugiados en Estados Unidos. Al respecto, la Iglesia Episcopal mencionó, cito, su compromiso con la justicia racial y la reconciliación. Unos 60 sudafricanos blancos llegaron el lunes a Estados Unidos en calidad de refugiados, a pesar de que el gobierno de Trump ha suspendido este beneficio para todas las demás grupos de nacionalidades. Nota de Democracy Now! Benjamín Vázquez, alcalde pro tem de Santa Ana, manifestando su posición ante las políticas contra deportaciones de inmigrantes y el papel que deben de tomar los alcaldes, sobre todo alcaldes de la ciudad de Santuario. Recuerden que el 21 de enero de 2025, Benjamín Vázquez fue elegido por unanimidad por el Consejo Municipal para un mandato de 1 año como alcalde pro tem. En el video, Benjamín Vázquez habla acerca del alcalde de Newark, Ras Baraka, que fue arrestado el viernes en un nuevo centro federal de detención de inmigrantes en esa ciudad de Nueva Jersey, contra el que ha estado protestando y permaneció detenido varias horas. Baraka fue liberado tarde. El alcalde indicó que no podía hablar sobre su caso, pero expresó su apoyo pleno a todos los que viven en la comunidad que él gobierna, incluidos los inmigrantes. Y dijo, y cito, todos nosotros aquí, hasta el último de nosotros, no me importa cuáles sean tus antecedentes, qué nacionalidad,

después de un brote de listeria, Fresh and Ready retiran sus alimentos de los estantes. Nota de Los Angeles Times. Una empresa de alimentos del sur de California retiró varios de sus productos de comida preparada en California y otros 3 estados después de que los reguladores federales encontraron una cepa de listeria en sus equipos vinculada a un brote identificado por primera vez el año pasado que enfermó al menos a 10 personas. Fresh and Ready Foods, con sede en San Fernando, retiró voluntariamente del mercado varios de sus sándwiches, snacks, incluyendo diversas variedades de sándwiches de jamón y pavo, sándwiches de ensalada de huevo, pasta con atún, entre otros. Y los síntomas de una infección por listeria incluyen fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, rigidez de nuca, confusión, pérdida del equilibrio e incluso convulsiones, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. También puede incluir problemas intestinales como diarrea y vómitos. Las infecciones por listeria son especialmente graves para las mujeres embarazadas y también pueden causar una infección potencialmente mortal para recién nacidos, según los CDC. Quienes corren mayor riesgo de desarrollar una infección por listeria son los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las autoridades sanitarias estatales y locales entrevistaron a 6 de las personas que contrajeron listeria y descubrieron que habían estado hospitalizadas antes de enfermarse por la bacteria. Se sirvieron alimentos listos para comer, elaborados por Fresh and Ready Foods en al menos 3 de los centros donde estuvieron los pacientes hospitalizados. Sobre el autismo y las vacunas, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Nota de Los Angeles Times. Durante una entrevista a finales de abril, junto con el doctor Phil, Robert F. Kennedy Jr. reiteró su llamado a los padres sobre la seguridad de las vacunas y dijo, y cito, «Vivimos en una democracia y parte de la responsabilidad de ser padre es hacer su propia investigación», dijo Kennedy. El secretario de Salud de Estados Unidos también ha anunciado su propia investigación, comprometiéndose a encontrar una respuesta, cito, de la epidemia de autismo para septiembre. Es un objetivo ambicioso, también es realista, pero solo si ya tiene una respuesta anticipada en mente. Para contar la historia que uno quiere con estadísticas, no es necesario mentir ni inventar datos, aunque eso también ocurre. Con mayor frecuencia se manipulan las estadísticas, se manipulan las cifras y se distorsionan los resultados mediante métodos muy sutiles. A veces se trata de descuidos o sesgos inconscientes, otras veces la distorsión es deliberada. Los datos sobre las vacunas están lejos de ser inmunes a los engaños estadísticos y sus consecuencias. Por ejemplo, el infame artículo que desató la controversia sobre la relación entre la vacuna y el autismo se basó en tan solo 12 niños. Su autor afirmó que 8 mostraron signos de regresión en el desarrollo tras recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. El estudio fue posteriormente retractado por mala praxis científica. Pero incluso sin fraude, el tamaño de la muestra debería ser alarmante. La casualidad por sí sola podría explicar un grupo tan pequeño de casos. Comparemos esto con estudios rigurosos, como uno en Dinamarca, con más de 650,000 participantes que consistentemente no encuentran relación entre la vacuna triple vírica y el autismo.

por el actual presidente Yamandú Orsi. Que hay una cita, tiene algo de grato sabor, un poco como premio de despedida, dijo en una entrevista con la AFP tras el triunfo de su delfín. Mujica alcanzó una popularidad inusitada para un mandatario de un país de 3.4 millones de habitantes, estable y enclavado entre los gigantes Brasil y Argentina. Su nombre recorrió el mundo en 2012 con un aplaudido discurso en la conferencia de la ONU. Río 20 sin corbata subió al estrado de la conferencia y despotricó contra el consumismo. Un año después fue aún más duro en la Asamblea General de la ONU, donde criticó que la humanidad, dijo, y cito, haya sacrificado a los viejos dioses inmateriales para ocupar, dijo, el templo con el dios mercado. En su modesta chacra en la periferia de Montevideo, que se rehusó a abandonar durante su presidencia, recibió a las personalidades como el rey emérito de España, Juan Carlos II, y a figuras del espectáculo como el director de cine Emir Kusturica. El cineasta serbio, fascinado por la personalidad de Pepe, hizo un documental sobre su vida que estrenó en 2018. Sin pelos en la lengua, algunas de sus frases fueron portadas a lo largo del mundo. De un directo insulto a la FIFA en 2014, a los muchos no sea nabo, no sea bobo, al responder a periodistas, o cuando dijo, esta vieja es peor que el tuerto, hablando de la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner y su fallecido esposo, sin darse cuenta que un micrófono estaba encendido. Bueno, fue de guerrillero a estadista. En su mandato, el ex guerrillero se caracterizó por romper el tablero. Impuso la legalización del mercado de marihuana con un inédito plan que puso al Estado a manejar desde la producción a la comercialización el cannabis y tomó otras decisiones polémicas como recibir presos de Guantánamo en acuerdo con el entonces presidente Obama. Esa rebeldía contra lo establecido que lo llevó en su juventud a ser uno de los líderes de la guerrilla urbana Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, activa en Uruguay entre la década de los 60 hasta el 72, también le permitió soportar la tortura a manos de militares y 13 años después de prisión en condiciones infrahumanas. Tras su liberación en 1985, se reintegró a la vida política y en 89 fundó el Movimiento de Participación Popular, que lideró hasta su muerte y transformó en el sector más votado del Frente Amplio, al principal partido del país. La pandemia lo obligó a renunciar en 2020 a su banca en el Senado, pero la militancia, sus luchas dialécticas y negociaciones son con rivales y aliados políticos se mantuvieron. Al igual que el cultivo de la tierra y las flores, la pasión que despuntó sobre su tractor en su chacra hasta que su cuerpo dijo basta. Su esposa, Lucía Topolansky, ex guerrillera también y ex senadora y ex vicepresidenta, fue una constante en su vida durante 5 décadas. Y aquí hay una cita, dice, haber encontrado a Lucía a la larga fue el mayor acierto, dijo Mujica a la AFP en su casa pocos meses antes de morir, rodeado de sus libros y sus recuerdos. Sin ella hubiera sido, dijo, muy difícil sobrevivir. Descansa en paz, José Mujica, y como dijo Evo Morales, toda América Latina está de luto. Fue uno de los sabios de nuestra tribu común. Nota de la jornada. Mujica, ejemplo de sabiduría y sencillez. Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el deceso del expresidente uruguayo José Mujica y dijo, y cito,

ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da. Abuelas del bosque, tierra hay que sembrar. Fuerte viento eleva mi verdad. Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da. Abuelas del bosque, tierra hay que sembrar. Fuerte viento eleva mi verdad. Hago en brujos que superan tu labia. A la calma, son sanación del alma, espejos que rompen el drama.